Página 127, capítulo 33. Pero los 18 años se acercaban. Los días de salida hacíamos esfuerzos inauditos por arreglarnos lo mejor posible, abandonando muchas veces la empresa con desaliento, vencidos por la exigüidad del guardarropa. ¡Qué amarguras! ¡Qué sufrimientos aquellos domingos a la noche cuando al volver al colegio pasábamos frente a los teatros y veíamos en el peristilo una multitud de jóvenes, con sus guantes flamantes y saludando con una gracia, para nosotros insuperable, a las bellas damas que venían al espectáculo! En cuanto a mí, recordaba bien que de los 8 a los 12 años no había faltado casi ni una noche a la ópera. Mi padre me llevaba siempre consigo. Era, pues, un diletante de raza y tradición. Tamberlic me había acariciado y la incomparable Madame Lagrange, aquella artista con un corazón a la Malibran, se había entretenido en hacerme charlar durante los entreactos en su camarín, donde solía llevarme mi hermano Jacinto. Notas al pie. Diletante, palabra italiana, aficionado al arte. Tamberlic, a la Malibran, se refiere a prestigiosos cantantes de ópera de la época que habían visitado Buenos Aires en sus giras. Tamberlic, tenor italiano, y Lagrange, cantante francesa. A esta última se la relaciona con otra famosa por su generosidad, María de la Felicidad García, conocida como la Malibran. Vuelvo al texto. Y hoy, que era hombre, que podía apreciar todas aquellas bellezas que habían encantado a mi padre y que flotaba en mi memoria como una nube, tenía que volverme triste y solo al colegio, dando la espalda al mundo de la luz. Una noche no pude resistir al pasar frente al Colón. Vi entrar a un pariente amigo con su familia. Comprendí que tenía un palco donde meterme medio escondido y, tomando mi entrada, penetré bravamente, un poco pálido, por la convicción profunda de que todo el mundo me observaba. El pariente tenía felizmente un palco bajo y oscuro de la ochava. Llamé, me resistí con energía a las sillas de adelante y, acurrucándome en el fondo, lancé una mirada investigadora a la platea. Yo sabía que el vicerrector era melómano, decidido en efecto, y a poco lo descubrí en las tertulias. De un lado, cierta irritación por su presencia mientras nos confinaba en el claustro tan cruelmente, y de otro el temor de que me descubriese, me agitaron de momento. Pero bien pronto todo eso desapareció y a la luz, la música, ese curioso y penetrante ambiente de los teatros de buen tono, la proximidad de una criatura bella que estaba en el palco, sus ojos dulces como un pedazo de cielo, su voz tímida y armoniosa, aquel color diáfano, transparente, sombreado en cada instante por un tenue velo de púrpura, esa emanación exquisita de la pureza, de la inocencia y de la gracia que subyuga en todas las edades, todo, en un encanto misterioso, se apoderó de mí por completo. 15 años han pasado sobre mi cabeza desde aquella noche. 15 años bien llenos y agitados, pasarán 20 más y no perderé ese recuerdo suave y melancólico que trae a mi alma la impresión fresca de las primeras emociones puras de mi juventud. Sonrío a veces al recordar mi idilio adolescente, los entusiasmos de mi espíritu, ese estado de sensibilidad enfermiza, la necesidad imperiosa que sentía de hacer versos, mi desesperación por no poder medir una cuarteta, las páginas enteras desgarradas con desaliento, las cartas ideales que jamás debían llegar a su destino, en las que derramaba todos mis sueños y esperanzas. La veía en todas partes, en todas la buscaba. Me parecía inútil obtener su cariño. El mío me bastaba, me elevaba, me daba intensidad al espíritu, fuerza a la voluntad, brillo a la imaginación, nobleza al corazón. Cambié de carácter, fui dulce, afable, perdí la ironía amarga con mis compañeros, dejé en paz los ridículos ajenos, me observaba, me corregía, me mejoraba. De nuevo sonrío a través de los años, pero quisiera volver a esas horas incomparables, esa explosión de la savia, trepando al árbol al son de los cantos primaverales y desenvolviéndose en hojas, en flores y en perfumes. Quisiera volver a amar como amé entonces y como solo entonces se ama, puro el corazón, celeste el pensamiento. Todo pasó en el rápido correr del tiempo, pero la figura deliciosa a la que los años han circundado de esa atmósfera vaporosa, que da a Murillo sus vírgenes, queda fija ya en el pasado, cerniéndose al principio de la ruta, como una luz ideal. Nota al pie. Atmósfera vaporosa que da Murillo a sus vírgenes. Murillo, siglo XVII, fue un pintor español famoso por sus pinturas religiosas. Su paleta era de colores suaves y sentía predilección por la luz dorada. Fin del capítulo.